Seguimos haciendo este Noticias Colmate del día martes. Y como todos los martes, llega nuestra compañera Victoria Estrada para charlar un poquito sobre la política internacional y lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo estás, Vicky? Buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Ya transitando la última parte de este programa en una mañana nublada, por lo que podemos ver. Nublada, fresca, sí, está lindo. Julian Assange no la está pasando muy bien, que digamos, ¿no? Sí, no. Bueno, hace una semana tuvimos una noticia bien temprano por nuestras mañanas, ¿no? De que se le había retirado el derecho de asilo a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Bueno, por decisión del gobierno, ¿no?, de Lenín Moreno, diciendo que había transcurrido en una falta al régimen de, bueno, al régimen que impone, ¿no?, Cancillería, en su derecho de asilo. Lo cierto es que, bueno, se consideró por la mayoría, ¿no?, de la comunidad internacional como un fuertísimo ataque a la libertad de expresión y al derecho de asilo, ¿no?, que es un derecho internacionalmente reconocido. Claro. Bueno, las incógnitas que se abren claramente es qué va a suceder con Assange, si bien el Reino Unido se comprometió a que no sería extraditado a un país con pena de muerte, esto sería, bueno, Estados Unidos, pero o en el caso de ser extraditado a ese país, tendría como que firmarse un acuerdo de que no le sería aplicada la pena de muerte. Del dicho al hecho, no sabemos qué podría llegar a pasar, si eso va a ser efectivamente así, pero eso es lo que manifestaron los funcionarios públicos, ¿no?, oficiales del Reino Unido. Claro, y lo que tienen miedo es que vaya a Guantánamo, ¿no?, que lo lleven ahí, a esa cárcel ahí en Cuba, que es un horror, digamos, ¿no?, lo que sucede ahí en Guantánamo, que Julian Assange desde el 2012 como refugiado político en el asilo, que pidió la ciudadanía también ecuatoriana. Sí, tiene la ciudadanía, creo que desde el año 2017, pero bueno, hace muchos años más está en esa embajada. Lo de Guantánamo sería muy paradójico, teniendo en cuenta que una de las principales acusaciones de información filtrada por WikiLeaks es el tema de Guantánamo. Se denunció, WikiLeaks puso en evidencia información que manifestaba que 150 personas y más en realidad habían sido apresados sin causa aparente, y también se habían denunciado asesinatos, distintos tipos de abusos, todo esto en la cárcel de Guantánamo. Claro. Lo que hubo, sí. Sí. No, decime. No, hubo varios, un poco para hablar de WikiLeaks, ¿no?, que es esta organización internacional que surge, bueno, se crea en el año 2006, pero entra en actividad en el año 2007-2008, con este lema de abriendo los gobiernos, ¿no?, lo que quiere decir que el objetivo principal de esta organización es poner en evidencia todas las redes de corrupción que existen tanto en los gobiernos del mundo, o sea, a escala global, como también en distintas empresas y otro tipo de organizaciones internacionales. Pero uno de los países más atacados por estas redes de corrupción fue justamente Estados Unidos. Uno de los temas más polémicos que generó, ¿no?, esta información revelada por WikiLeaks, el tema Guantánamo, pero también cuestiones vinculadas a la guerra, como lo fue las revelaciones acerca de la guerra de Irak, donde se pusieron en evidencia más de 60.000 asesinatos durante la guerra que de otra manera no se hubieran conocido, o sea, los familiares nunca hubieran tenido conocimiento de cómo murieron esas personas, ¿no? O sea, su familia. Claro. Y también está, bueno, cuando descubrió o revelaron este tema de que la CIA usaba los teléfonos, bueno, los smartphones y otros tipos de aparatos tecnológicos para espiar a los ciudadanos estadounidenses y también a ciudadanos europeos. eso también generó bastante polémica a escala internacional, ¿no? Claro, y algo que les espanta mucho a los yanquis es esto justamente, ¿no? De la invasión a la privacidad. Cada vez que pasa algo de eso, como que se crispan un poco. Pero también, bueno, Julian Assange está muy mal visto en Estados Unidos. Lo han demonizado, obviamente, por todo lo que ha revelado. Sobre todo esto que decías vos de la cárcel de Guantánamo, donde a través de Wikileaks ha denunciado que cientos de personas comunes, pastores, nada, gente normal y común que no tenía ningún tipo de relación ni política ni militar, gente de Irak, digamos, durante la guerra han sido llevados a Guantánamo como si fueran los grandes terroristas. Así es, sí, es curioso lo que pasa también si lo comparamos con otro tipo de organización, bueno, pero en este caso ya sería una empresa de internet que es Facebook, ¿no? Ese tratamiento diferencial entre lo que se considera un delito cibernético y lo que no, porque de hecho sabemos que Mark Zuckerberg utilizó información confidencial de sus usuarios para cuestiones ideológicas y políticas de los Estados Unidos. Sí, y para venderlo también, ¿no? Eso hay que decir. Claro. Entonces ahí está, ¿no? La diferencia cuando una persona o una organización que aparentemente está por fuera de lo legal, pero juega los intereses hegemónicos, se invisibiliza, ¿no? Como tal, y una persona que claramente le da en la llaga a uno de los gobiernos más poderosos del mundo, termina siendo, perseguido. Un criminal, y, claro. Y, bueno, incluso pensando en su pena de muerte. De hecho, Donald Trump, si bien hizo campaña años y años, ¿no? Pero muy fuertemente en esta guerra que le declaraba a Hillary Clinton por medio de los mails. Bueno, si uno se fija en esa campaña, es impresionante la referencia que hace a Wikileaks. Y ahora cuando le preguntaron, dijo que no conocía nada del tema, que no era su tema, que solo sabía que lo habían apresado y nada más. Entonces, es realmente absurdo, ¿no? Cómo cambian las cosas. Cuando en el 2010 había dicho que Julian Assange tenía que ser ejecutado, ¿no? Tal cual. Y además, ¿cómo esta doble moral o hipocresía que tanto caracteriza a Estados Unidos es como de acuerdo si sos afín a ellos o afín al sistema, digamos, en todo caso pasás a ser o un exitoso hombre de negocios como Mark Zuckerberg o un criminal que hay que eliminar, ¿no? Como Julian Assange. Sí, ayer también hablábamos anoche en Aldea Global, entrevistamos a un al líder regional de una ONG para América Latina, que es Access Now, que es acerca del activismo de derechos humanos en Internet, y él nos decía cómo esto también se vincula con el tema de el sueño americano y de que podés generar y ser multimillonario desde el galpón de tu casa, desde el garaje de tu casa. Entonces está toda esa construcción, ¿no?, simbólica acerca del famoso sueño americano y de la propia idiosincrasia, ¿no?, de los estadounidenses. Tal cual. Y Vicky, ¿cómo va a seguir la historia para Assange en estos días? Y bueno, creo que se va resolviendo. Lo último que se supo es esto del Reino Unido, este compromiso. Pero también había una especie de pulseada, si se quiere, con Suecia, ¿no? Que era principalmente los que habían pedido su captura en una primera instancia y que dijeron, primero tenemos que juzgarlo nosotros, porque por esas acusaciones de abuso, ¿no?, y de acoso. Sí, que suena medio raro también, ¿no? ¿Cómo? Suena medio raro esas acusaciones de acoso. Sí, la verdad que sí, sí. Y una causa había caducado, pero la otra caduca en el 2020, entonces está por verse todavía si Suecia tiene la posibilidad de extraditarlo a Suecia para juzgarlo por eso, o por lo menos para que se realice, ¿no?, el proceso, el debido proceso, y después, bueno, se verá a qué se compromete, ¿no?, la comunidad internacional, el Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos, ¿no? Ecuador también está en un contexto en el cual, a partir de lo que pasó de Assange, el retiro del derecho de asilo, fue atacado de manera terrible por distintos hackers, en distintos puntos del globo, bueno, a los archivos oficiales de la República de Ecuador, así que está pidiendo asistencia al Estado de Israel, ¿no?, que es un referente de la innovación tecnológica, para poder sortear o tener mayor seguridad, ¿no?, en su información clasificada. Muy bien, Vicky, claro, como siempre, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Bueno, un saludo y que pasen una linda mañana. Igualmente, un abrazo. Ahí pasaba nuestra compañera Victoria Estrada contándonos un poco de la situación de Julian Assange.